La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Escucha Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. Música. 70 escuchando el disco por primera vez. Y pasan 5 canciones y no lo criticamos. Ahora, damos vuelta, en aquel momento el vinilo, damos vuelta el cassette y algo nos pasa porque empieza la segunda parte, que es más folk. Todavía no llegamos a esa segunda parte, pero tiene que, nada, para comentarlo, tiene un lado A más con el sonido que les escuchas de Led Zeppelin estaban acostumbrados. Y esta canción tiene una historia particular. Celebration Day es una canción que narra las impresiones que le dio conocer Nueva York a Robert Plant. Básicamente de eso va la canción. Incluso en algún momento se llamó The New York Song, además de Celebration Day. Y era una canción que casi no está en el disco porque después de grabar todo... Hay un pequeño error en la última etapa de edición del disco y le borran toda una parte. Borran toda una parte de la batería. Así que parecía que se iba a perder esta canción. Pero se usó. Viene antes de esta canción, viene Friends. Sería la segunda canción del disco. Después la tercera, Celebration Day. Se usó el sonido de el, ¿cómo se llama eso? Sintetizador. Para disfrazar la falta de batería, de las líneas de batería al comienzo de la canción. Por suerte pudieron resolver eso, porque es una excelente canción para seguir en el mood Led Zeppelin, primeros discos, poco de ritmo hard rock para seguir este jueves a la mañana. Entonces escuchamos sin más preámbulos Celebration Day. Faces cracked from smiling, all the fears that she's been hiding. And it seems that pretty soon everybody's gonna know. We'll be right back. 29 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en esta primera maraña, programa producido por Radio Nauta y Pulso Noticias. Como decíamos al comienzo, ya estamos en comunicación con Antonella Abregú, hermana de Diana Abregú. Estuvimos hablando en varios programas sobre este caso. El 5 de junio fue detenida Diana en la ciudad de La Prida y luego encontrada muerta. La policía intentó instalar la versión del suicidio. Se demostró finalmente que no hubo tal suicidio. Ayer se estuvieron movilizando en la ciudad de La Plata, vinieron familiares a reclamar, por eso estamos en comunicación. Buenos días, Antonella, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por sacar el tema otra vez. Por favor. Antonella, ¿qué fue lo que estuvieron reclamando ayer acá en la ciudad de La Plata y en qué estado está la causa de Diana? Y mira, ayer estuvimos reclamando, bueno, porque yo soy de acá y tenemos muchos familiares acá y bueno, como allá mi familia siempre reclama, mi mamá, mis hermanos, pero bueno, el tema es que en el pueblito no hay mucha difusión y también, bueno, queremos que se sepa que todavía la carátula no ha cambiado y los policías siguen libres y nadie hace nada, digamos. Como se dejó el tema de lado en los medios, quedó todo ahí. Ellos siguen paseando como si nada por el mismo pueblo y la verdad que eso indigna bastante. La causa sigue básicamente igual. A ellos los dejaron libres simplemente porque Policía Federal sacó un informe de que fue suicidio, pero nunca esperaron el informe final de los peritos de acá de La Plata que habían hecho la autopsia, que descarta el suicidio. Claro, solo al ex jefe Marcelo Amaya y a Cristian Barrios los desafectaron de la fuerza, pero no hubo ningún, digamos, no hay ninguna investigación, una condena contra esas personas. No, contra ellos no, sí contra los... Hay 5 policías que están imputados, a ellos simplemente, supuestamente, los separaron hasta donde sabíamos, nosotros seguían trabajando, pero en otros pueblos. Y de los otros, ellos estuvieron solamente un mes y los liberaron, y ahora están libres. Claro. Y esa es la mayor indignación de nosotros, porque estuvieron festejando por el pueblo, y ahora hacen, bueno, ellos lo que quieren y nosotros estamos obviamente con todavía el dolor intacto y la bronca de que todavía no se haga nada. Claro, incluso porque para quienes no recuerdan, Diana es asesinada en la comisaría y pasan muchas horas entre que ella muere y el comisario se comunica con ustedes, con la familia. Digamos, desde un primer momento ya algo no estaba bien, era obvio que estaban encubriendo algo. La rápida acción de la familia, de algunas organizaciones como la Comisión Provincial por la Memoria, la que por lo menos permitieron de que esto no avance en total impunidad. Sí, es que de hecho hasta el propio fiscal es el que se niega muchas veces en hacer cosas que nosotros pedimos. La segunda autopsia él se negaba a hacerla hasta que la CPM, bueno, nos apoyó, nos brindó ayuda, la pidieron, él la negó y ellos la pidieron al juez directamente y ahí la concedieron, porque si no, si fuera por él, la hubiese dejado en la que hizo solamente un solo perito de la Policía Federal, en azul, supuestamente, y en eso hubiese quedado. Pero bueno, con esta que se hizo acá en La Plata, había muchos más peritos y había gente de parte de nosotros, de la CPM también, peritos que pudieron estar y vieron que había golpes, signos de defensa, cosas que en la primera nunca saltó. Con respecto a la movilización, a la protesta que estuvieron haciendo ayer, ¿tuvieron algunas respuestas? ¿Piensan que puede haber algunas respuestas más favorables, más intentando llegar a una justicia? Y esperamos que sí. Mira, esta semana que pasó estuvo Amnistía Internacional allá en La Prida, fueron a apoyar a mis papás allá y bueno, a pedir que se aclare todo todo el tema y que no se metan gente de arriba, digamos, como Bernie, que salió a hablar en su momento sobre mi hermana y sobre que eran, o sea, porque según para ellos todos los que matan a la policía son drogadictos y problemáticos y no, y está bien matarlos, ¿entendés? Ese es el discurso de ellos, y la verdad es que nosotros hemos demostrado con cosas de ahí que mi hermana no era ni una drogadicta ni nada de lo que ellos decían, ni tenía problemas psiquiátricos ni nada de eso que decían como para justificar que ella sí se mató, digamos. Y bueno, ellos pedían eso, de que ellos no se metieran y que sea una causa, es difícil que sea una causa donde no se metan, porque ya los propios abogados que ellos mandaron a defender a los policías, la verdad que son bastante siniestros como hablan, como pisotearon a mi hermana y a nosotros mismos diciendo de todo, pero no importa, así que vamos a seguir porque está CPM, está Derechos Humanos y ahora, bueno, está también Amnistía Internacional tratando de que esto se aclare y sabemos cuál es la realidad porque ya salió, el tema es que no lo quieren ver. Ahí, no, decías, esta... Nada, este dolor que estira la policía, la justicia que la defiende, ¿no? Siguiendo revictimizando, intentando construir una imagen de Diana que no es tal. ¿Cómo, además de ese apoyo que nombrabas, la CPM, Amnistía Ahora, han encontrado apoyo en otras organizaciones? ¿Cómo se vienen ahí organizando también familiares, amigues de Diana? Y nosotros, bueno, ayer acá había gente también, bueno, de situaciones similares que le han pasado en la vida, apoyándonos. Bueno, eso nos alivió. Yo la verdad que pensé que íbamos a ser nosotros la familia porque, bueno, la plata es mucho más grande y bueno, los casos por ahí no se visibilizan tanto, pero, bueno, nosotros queríamos movernos igual porque ayer se cumplían 4 meses. Bueno, allá el pueblo antes era bastante y ahora son, la verdad, lamentablemente pocos los que se mueven, pero bueno, nosotros como familia vamos a seguir marchando hasta que hagan algo y para que no tapen todo, porque la verdad es doloroso saber que lo que le pasó a tu hermana ya se sabe todo y han tapado como quisieron, simplemente porque no quieren tener otra muerte más en custodia a su cargo, digamos, porque para mí es simplemente eso, no por los policías sean importantes o no, pero para mí fue por todo eso que intentaron tapar esto. Sí, una práctica que eso, lamentablemente, y lo hemos hablado en distintos casos, se repite de las torturas en comisarías, los asesinatos, y que eso, de repente, el suicidio como lo primero que sale a la luz desde el discurso oficial, pero que ya tenemos bastante recorrido, lamentablemente, como para saber cuándo la policía está intentando encubrirse. Una última consulta, ahí nombrabas que en la PRIDA al principio había más, tal vez más acompañamiento. ¿Cómo es la sociedad en la PRIDA? ¿Cómo es la relación de la gente cuando se movilizan, cuando hacen los distintos reclamos para que haya de una vez por todas justicia por Diana? Y bueno, al principio era, bueno, como te decía, bastante gente la que apoyaba, ahora son muchos menos. La verdad que siguen los que siguen teniendo empatía y sintiendo ese dolor que nosotros obviamente todavía tenemos demasiado fresco, porque vemos a mi sobrino que le cuesta dormir en las noches, que obviamente nosotros tratamos de hacer lo imposible, pero si a mí me duele como hermana todos los días el ver una foto de ella, no me imagino él, que es su madre, que fue todo para él, el no tenerla. Y eso es doloroso, que sea poca gente lo que lo vea. Nosotros no tratamos de que mi sobrino esté en muchas cosas. Al principio estuvo porque él quería, después ya como que se cansó y nosotros nos parecía bien que todo su tiempo. La gente es bastante respetuosa, igual supuestamente siempre nos apoyan, pero no están los días de las marchas y donde nosotros necesitamos más apoyo, digamos. Pero bueno, no, también fue que en el principio se empezó a comentar como que desde la municipalidad y todo eso, como que allá se maneja todo por la municipalidad, entonces como que algunas habían advertido que dejen de apoyar, que esto, que lo otro. Solamente hubo una sola marcha de las todas que hicieron mi familia allá, que hubo disturbios, porque en realidad ni siquiera, fue un tiempo que ni siquiera nos dejaban llegar hasta la comisaría, donde nosotros siempre reclamábamos y jamás, jamás hicimos algo malo. Simplemente siempre marchábamos desde la plaza central hasta la comisaría y volvíamos, dábamos toda la vuelta porque es una manzana, imagínate que el pueblo no es muy grande, y listo, nunca intentamos quemar la comisaría, ponerle, nunca intentamos romper, jamás. Y un día nos encontramos con que la vallaron directamente, toda la cuadra estaba vallada y no podíamos pasar, y ese día fue que se creó disturbios porque, bueno, obviamente nos impedían pasar a un lugar que jamás rompimos ni hicimos nada. Entonces ese día solo fue que se quemaron unas llantas y bueno, ahora ayer vi que están las vallas todavía, pero los dejaron pasar igual para reclamar, digamos, ahí al frente. Siempre nos parábamos ahí, poníamos algunas canciones relacionadas a esto, gritábamos justicia por mi hermana y cosas así, y después volvíamos a la plaza y bueno, ahí agradecíamos a la gente que nos apoya y nos íbamos, o sea, era simple. Pero bueno, por suerte ayer me mandaron un video que los dejaron pasar, pero sí, como que de la municipalidad también han querido tapar mucho esto. La verdad que es doloroso también, porque en realidad tendrían que dejar que las cosas tomen su curso, y no fue así, la verdad. Antonella, te agradecemos muchísimo la comunicación y, como siempre, quedamos atentes y con el aire y los medios de Pulso también abiertos para lo que necesiten comunicar como familia. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Hablábamos con Antonella Abregú, hermana de Dayana Abregú, joven asesinada por la policía en la ciudad de La Prida el 5 de junio de este año. Había sido detenida a la mañana y luego intentaron instalar que se había suicidado en una de las celdas. Quedó demostradísimo que no fue un suicidio. La familia y amigos de Dayana siguen reclamando justicia. Ayer se movilizaron acá en La Plata y también en La Prida, al cumplirse 4 meses. La justicia sigue estando, y el Poder Ejecutivo, como decía Antonella, ahí en La Prida, siguen estando del lado de la policía. Ahora sí, damos vuelta el disco de Led Zeppelin, Led Zeppelin 3. Vamos al lado B y escuchamos ya este lado, donde empieza a aparecer más folk, donde empieza a aparecer otros ritmos más acústicos. Esta canción en particular, fue la idea era grabarla. Jimmy Page la quería grabar con su grupo anterior, The Yardbirds. No la llegan, queda medio grabada por ahí perdida o no recuerdo qué pasó. Hay una canción de Yardbirds muy parecida, como que en verdad grabaron una, después quiso grabar otra. Cuestión, vamos a escuchar, para bajar también un poco del hard rock de Led Zeppelin, un poquito de folk. Esto es Tangerine. I was her love, she was my queen. she still remember times like these. To think of us again, and I do. Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Narrando con calma el caos. Radionauta, 10 años ocupando el aire. Cuarenta y siete de las ocho de la mañana. Entramos a esta recta final de Primera Maraña y le damos la bienvenida a Dayana Melón de Tinta Verde y la columna ambiental. Buenos días, Day, ¿nos escuchás? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Fuerte y claro, tenés que repetir cuando te decía nos escuchás, pero bueno, dale, ya. Ahí va. Yo te escucho, no tan fuerte, pero súper claro. Pero, yo también te escucho. Perfecto. Qué bueno, yo te escucho, ¿vos me escuchás? Sí, te escucho. Tampoco fuerte, pero claro. Y así podríamos estar horas diciendo yo te escucho. Bueno, no importa. Lo importante es que estamos en comunicación. ¿Qué, sí, lo importante es que estamos en comunicación. ¿Qué tenemos para hoy, Day? Tenemos una novedad que nos enteramos este año y que habla de lo lenta que es la injusticia en este país, porque ni siquiera podemos llamarle justicia. Esta semana nos enteramos de que un fallo de la Cámara Federal de Tucumán revocó una medida que planteaba el freno o el cierre de una causa contra dos CEOs de Minera La Lumbrera, que en 1999 inició Luis Antonio González, que es o era un empleado del gobierno de Catamarca, que descubrió que un dique de cola del proyecto Bajo la Lumbrera se había fisurado y estaba provocando derrames permanentes. O sea, al estar fisurado, permanentemente el agua que se encontraba, el agua con cianuro que se encontraba en el dique de cola, estaba generando derrames. La justicia frenó esta causa, o sea, estamos hablando de una causa de 1999. En el año 2006, el juez, el quien era por entonces juez federal de segunda nominación de la Cámara Federal de Tucumán, Felipe Terán, quien después fue juzgado por enriquecimiento ilícito y destituido, bueno, esta misma persona cerró la investigación

Que tengan un buen fin de semana, descansen, son 4 días, si no descansan no pasa nada, disfrútenlos como tengan ganas de disfrutarlo. Quédense prendides al aire de Radio Nauta. Un saludo a quienes hacemos agradecimiento. Empecé el fin de semana. Este programa, Saba Schulman en la operación, Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro en la producción de parte de Pulso Noticias. Nos vamos con esta última canción de Led Zeppelin 3. Hay una particularidad en la composición de Led Zeppelin 3. Decíamos, venían remanijas de Led Zeppelin 2, mucho éxito, mucha gira, agotados, venían Page y Plant. Y se van. Se hacen como una suerte de retiro espiritual, de descanso, en una cabaña que la familia de Robert Plant alquilaba durante los años 50, una cabaña en la campiña galesa, no me acuerdo dónde queda. No importa, una cabañita que tiene un nombre muy difícil, que sería algo así como Bron Ringaur, ponele, Bron Y-R Aur. Bueno, se van a esa cabaña, ahí componen, ahí se conocen, hacen, estrechan la relación Jimmy Page y Robert Plant, se van ahí con sus parejas a convivir y demás, y a componer. Y hay una canción, la anteúltima canción del disco, la última de composición propia, porque después termina con una canción tradicional el disco, es una canción que lleva el nombre de esta cabaña y con esto nos despedimos hasta el martes. Narrando con calma el caos. Radionauta, 10 años ocupando el aire.